Continuar con el capítulo 12 del libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 12. Vamos, Dios mediante, estar terminando con ese capítulo. Gloria a Dios. Primeramente vamos a orar antes de leer la palabra. Señor, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia en esta noche. Gracias por la alabanza, Señor. Señor, ministra nuestros corazones. Señor, nos rendimos delante de ti para que tú hables. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Tú sabes de qué tenemos necesidad, Padre. Te damos la honra y la gloria y bendice tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La última vez estudiamos del verso 1 en adelante. ¿Se acuerdan que hablamos de María, verdad? De Marta y Lázaro. Donde María, ¿verdad? Sacrificó un perfume bien caro, ¿verdad? Para ungir a Jesús. So, y esto era menos de una semana antes de su crucifixión, ¿verdad? Ya Jesús en su última semana para ser entregado, que nos habla Juan, para ser crucificado. En María vimos también un ejemplo poderoso de lo que Dios desea en nosotros, en los creyentes, que es fe y devoción, ¿recuerdan? So, María tiene una fe, un amor y devoción por Dios. Amén. Que entregó lo más caro que tenía, lo único que tenía, ¿verdad? De tanto valor que hablamos que era equivalía a 800 dólares. Que se dice que equivalía a ese perfume, nardo puro, desde India, equivalía a un salario de un año. Oiga eso, lo que ella sacrificó. Amén. Eso era para repasar. So, vamos a continuar en el verso. Vamos a leer desde el 9 para así entrar al 12, comenzar en el 12. Dice 12:9: Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. So dice aquí, ahora vamos a ver la entrada triunfal en Jerusalén. El verso 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho, ¿verdad? So, aquí vemos que la multitud recibe a Jesús, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. So, la multitud recibe a Jesús como rey, ¿verdad? Y dice ahí que dice: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estoy un poquito a un ajuste con el micrófono, porque fue que se nos quedó el otro. So, dice: Esta multitud podemos ver que con mucho entusiasmo, ¿verdad?, recibe a Jesús con las palabras del mismo Salmo 118, 25. Que lo voy a leer, que dice Jehová 118, 25, 26, Salmos 118. No tiene que buscarlo, yo lo voy a leer. So, con esta misma palabra reciben la multitud a Jesús. Cuando dice Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, Jehová, que ahora nos hagas prosperar. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. So, aquí vemos, porque dice Hosanna, ¿verdad? Hosanna significa sálvanos ahora. ¿Vieron eso? So, ellos reciben a Jesús con este salmo 118, 25, 26, que dice así eso, sálvanos ahora. So, me repito, Hosanna significa sálvanos ahora. Amén. So, el rey de Israel, Jesús, se encuentra, ¿verdad?, cuando dice, el que viene en nombre de Jehová, ¿verdad?, el rey de Israel. El 15, he aquí tu rey viene. So, el rey de Israel, Jesús, se encuentra en su última semana sobre la tierra, entrando a Jerusalén en un asno y bajo un cielo de ramas de palmera. Y la gente batiendo y moviendo las ramas, en ese momento cuando iba entrando, la están batiendo, ¿verdad? Las ramas. Esta multitud clamaba a gran voz, recibiendo ¿qué? A Jesús como el Mesías triunfante, como el rey. Lo importante de entender esta noche es importante entender que la multitud esperaba un rey, ¿verdad? Pero no un rey espiritual. Ellos esperaban un rey político. Aquí llegó el hombre que nos va a salvar, ¿verdad? De la presión romana. ¿Entiendes? Porque usted sabe que los romanos era que tenían mucha influencia. Como sobre estos líderes, ellos tenían temor, ¿verdad? So es importante entender, repito, que ellos esperaban un rey político, un líder político poderoso que iba a restaurar la nación y a su antigua gloria. Ellos pensaron que Jesús venía a librarlo de esa opresión, de la opresión romana, ¿verdad? Pero la sorpresa más grande que ellos se llevaron fue, me están haciendo señal, pero la sorpresa más grande que ellos se llevaron fue cuando Jesús entró, ¿qué? ¿Montado en qué? En un asno, ¿verdad? En un burrito. El burrito sabanero. ¿Recuerdas? El burrito sabanero, ¿verdad? Pero esa fue la sorpresa, que entró montado en un burrito o un pollino en señal de paz. Cuando un rey entraba para guerra, entraba un caballo blanco. Aquí ven este hombre, ¿verdad? Jesús, que no vino a buscar guerra, a buscar problemas, ¿usted me entiende? Sino que entró en señal de paz, en un burrito. Bueno, ¿quién monta un burro hoy en día? Yo montarme un burro. Me acuerdo, yo me monté un burro pequeño, me acuerdo, mi papá me montaron un burro para subir la loma de Puerto Plata. Ese burro me dio un zumbao. Todavía recuerdo de niño. Yo jamás volví a montarme un burro. ¿Se me entiende eso? A cruzar el río para subir la loma. Imagínense eso. Jesús le demostró que su propósito era de traer paz. ¿Se me entiende? En cumplimiento de la profecía registrada, ¿dónde? En Zacarías 9:9. Acuérdate que todo lo que Dios promete lo cumple. ¿Amén? El que se desespera somos nosotros, humanamente. Pero la promesa de Dios desde el Viejo Testamento tuvieron cumplimiento. ¿Amén? Aquí vemos en Zacarías, yo lo voy a buscar, donde se cumplió esta profecía. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. Hija de Jerusalén, mira que tu rey vendrá a ti. Justo y salvador, pero humilde. ¿Vio eso? Es un burrito. ¿Verdad? Que quiere decir humildad. ¿Verdad? En símbolo de humildad. ¿Verdad? De paz. Cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Vio eso? Eso fue profetizado muchos años atrás, ¿eh? En Zacarías, y viene, se cumple en Juan, ¿verdad? Jesús viene, cumple esta profecía. Amén. Solo líderes religiosos no entendían nada. Oiga eso, y estos eran, como hemos aprendido y estudiado, estos eran la gente que se conocían la ley. Toda la ley, la palabra de Dios, pero no entendían nada. No entendían lo que estaba pasando. A pesar de saber todas las escrituras del Viejo Testamento, dice que tomaron, ¿qué? Ramas, ¿verdad? Las ramas, es importante saber que eran símbolo del nacionalismo judío. Esto fue una manifestación, otra palabra, patriótica, ¿qué se dice? patriótica, una manifestación patriótica, que están esta gente recibiendo a Jesús, ¿verdad? Con ramas, moviendo las ramas, ¿verdad? Y los reciben entrando, en su entrada triunfal, entrando a Jerusalén. So, esta multitud veían a Jesús como ¿qué? Como su salvador, repito, político, y no como un salvador espiritual. Eso no es lo que ellos esperaban. So, vamos a ver 17. Leí hasta 16. Y daba testimonio, verso 17, la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. 19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no consigáis nada. Mirad, el mundo se va tras él. ¿Vieron? Estaban preocupados los judíos, ¿verdad? Los líderes religiosos. Que la multitud seguía a quién? A Jesús. Amén. Por lo que estudiamos la última vez, ¿por qué? Porque la señal, lo que él hizo también con Lázaro, que lo levantó entre los muertos. ¿Te acuerdas? Yo mencioné la última vez, que me imagino Lázaro frustrado, que tal vez pensó por su mente, ¿por qué no lo dejaron muerto? Mejor, ¿verdad? Pero Jesús lo resucitó, amén. So, este hombre tremendo lío se encuentra. Y aprendimos también de que así sucede en nuestra vida. Cuando Jesús viene a nuestra vida y resucita lo que estaba muerto en nuestra vida, amén. Y recibimos a Cristo, confesamos a Cristo como nuestro Salvador y Salvador de nuestra vida, tenemos problemas con nuestra familia, ¿verdad? Porque somos diferentes. Ya no compartimos con nuestras amistades, ya no compartimos lo mismo que compartíamos antes. Amén. So, somos diferentes. Y entonces nos odian, no nos tratan indiferente, porque somos diferentes. Amén. So, es importante de no perder esperanza, sino mantener nuestra mirada en Cristo. So, vimos que la multitud sigue a Jesús y los líderes están preocupados. Aquí lo vemos, ¿verdad? Dice, la multitud creía en Jesús como el Mesías al oír que había resucitado a Lázaro de los muertos. So, esto fue un milagro muy grande, ¿verdad? Extraordinario. Aprendimos otra vez. Dicen ellos, mira, el mundo se va tras él. Dice 19, la última parte del de 19. El mundo se va tras él. Solo líderes estaban frustrados. Ellos trabajaban para que el pueblo no siguiera a Jesús. Pero aún así, todos los seguían, ¿verdad? Todos seguían a Jesús. Y así es nosotros también, nuestra mirada siempre que tiene que estar en Cristo. Amén. Siempre en Cristo. Tener una relación personal con Dios. Pasar tiempo con Dios. Lo que estamos haciendo ahora, estudiando la palabra. Porque a través de la palabra es que conocemos más de Dios. Amén. A través de la oración es lo que nos restaura a nosotros, lo que nos fortalece en tiempos difíciles. Vemos el 20. El 20 al 23, vamos a ver. Que dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús, 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Verdad? So, ellos dicen, queremos ver a Jesús. So, vemos que anteriormente en Juan, ¿verdad? Anteriormente que Jesús había dicho que la hora no había llegado. Cuando ellos lo estaban persiguiendo y Jesús se iba a otra ciudad, no era el tiempo de Dios. Amén. Y aprendimos que así mismo es. Hay gente que va a hacer complot contra nosotros, pero Jesús dice, no ha llegado la hora, nadie nos puede tocar. Otra palabra, nadie nos puede tocar a nosotros a menos que Dios se lo permita. Por eso el enemigo siempre está frustrado. Le pongo trampa a este y no me cae. ¿Tú me entiendes? Siempre el enemigo está frustrado. ¿Por qué? Porque sabe que no nos puede tocar a menos que Dios no le dé permiso, ¿verdad? Y se vuelve hasta americano, hablando de Satanás, ¿verdad? Excuse me, ¿me entiendes? Pero hasta que él no le dé permiso, ¿verdad? Hasta que él no le dé permiso, no importa qué lenguaje le hable, ¿tú me entiendes? Tratando de engañar a Dios, no puede. Aunque hasta que Dios no le dé permiso, no puede tocar. Ustedes se acuerdan de Job, ¿verdad? Todo lo que sufrió ese hombre, ¿verdad? Dios le tuvo que dar permiso. Porque dijo, oh, tú sabes que el tal justo Job, ¿verdad? Tú sabes que te sirve por todo lo que tiene. Porque está bendecido. Y Dios le probó a él que no era así, ¿verdad? Y el enemigo, Dios le dio permiso a tocar a Job. Pero dijo que no toque su salud, ¿verdad? Y le quitó todo lo material. Pero Dios, ¿qué? Dios se lo multiplicó porque encontró que era justo. Amén. Y así mismo es. Y la mujer misma le dijo, maldiste a Dios y muérete. ¿Te entiendes? So, así mismo encontramos gente. A mitad de, ¿y qué es tú lo que tanto que sufre, verdad? La misma gente de nosotros cercano, algunas veces nos quieren desalentar, ¿verdad? Pero vemos que Job se mantuvo justo, ¿verdad? Él mismo dijo que vino a esta tierra, del vientre vino desnudo, ¿verdad? Y así me voy, dijo, en otra palabra. Su confianza estaba puesta en quién, en Dios. No importa la prueba, la dificultad, ¿se acuerda la muestra que yo le hice, verdad? De la soquita. Lo más nos aprieta el enemigo, lo más debemos acercarnos a Dios. Y ahí es que vencemos, ¿verdad? Con nuestra fe es que vencemos al enemigo. No había llegado el tiempo, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo, antes en Juan lo dice. Aquí vemos que Jesús tomó el interés de los gentiles como la señal en que el tiempo sí había llegado. Aquí sí Jesús dijo, ¿verdad? Dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esta etapa, como mencionamos antes, esta es la última semana donde Jesús entra a Jerusalén. Eso le dicen la semana triunfante, ¿verdad? Él sí sabía que ahora sí es la hora. ¿Tú me entiendes? Así, aquí era la hora de Jesús ser crucificado por nuestro pecado. Amén. En Juan 7:30 y 8:20 vemos que Jesús fue librado del complot de los líderes, como mencioné antes, religiosos. Pero la hora aproximada para el último sacrificio. Pero ahora se aproximó, cuando él le dijo a ellos, la hora para el último sacrificio de Jesús. Vemos que Jesús les respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Verdad? Esto no quería decir que Jesús sería glorificado en los ojos de los hombres. Eso no es lo que él estaba diciendo a ellos. Sino que nos damos cuenta que esto ya pasó en la entrada triunfal, ¿verdad? Cuando él entró, ya le estaba demostrando a ellos que aquí, ¿verdad? Que ella entró para que ellos lo vieron a la entrada, ¿verdad? Tenían los ojos sobre Jesús, lo recibieron a él. Si él no le está diciendo, cuando él dijo que Jesús sería glorificado, él no le está diciendo de esto. Él le está diciendo ahora lo siguiente, que la glorificación de Jesús se refiere es en la cruz, que iba a ser de ser entregado, ¿dónde? Iba a ser crucificado en la cruz. Usted ve que no estoy impuesto al otro micrófono. Esto es lo que él quiso decir, que iba a ser, llegó la hora de ser glorificado, de ser entregado en la cruz. Lo que el mundo lo veía como una humillación total, ¿verdad? Moría en una cruz. Sería en realidad una glorificación espiritual. Cuando nos humillamos, en otra palabra, Jesús se humilló por nosotros, ¿verdad? En la cruz, él murió por nuestro pecado. Cuando nos humillamos, nos rendimos a Dios, Él se glorifica en nuestra vida. ¿Amén? ¿Vieron que Jesús entró? ¿En qué? En símbolo de paz. Se humilló por nosotros. Y cuando esto sucede en nuestra vida, Dios hace grandes cosas. ¿Sabes lo que Dios busca en nosotros? Dios busca que nosotros nos rindamos a Él primero. ¿Entiendes? Algunas veces buscamos tantas cosas de Dios, pero no nos rendimos a Dios. ¿Amén? Dice la palabra que Dios conoce nuestra necesidad. Aún antes de nosotros venir a Él, Él la conoce. ¿Verdad? Él conoce todo la cantidad de pelo que tenemos. A lo que le quedan, ¿usted me entiende? Porque hasta lo que nos van, ¿verdad? Hasta lo que perdemos. Él tiene todo bajo control, ¿verdad? Él conoce todo en nuestra vida. Pero hay mucha gente que busca los beneficios de Dios, ¿verdad? Pero no quieren, ¿qué? Rendirse a Dios. ¿Amén? So, él hará grandes cosas, como dije. El 24, dice, de cierto, el 24 al 26, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto, dice Jesús. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dice el final de 26, ¿verdad? So, aquí otra palabra. Jesús explica por qué estaba dispuesto a morir por nosotros. Amén. Por toda la humanidad. Cuando él dice, si el grano de trigo cae en la tierra, ¿verdad? Cae en la tierra, no muere. Dice, aquí vemos un paralelo, otra palabra. Un paralelo, ¿qué? Entre lo físico y lo espiritual. Entre lo físico y lo espiritual. Si una semilla, otra palabra, no muere, y es enterrada en la tierra, usted sabe que usted es una semilla, ¿verdad? Las semillas vienen de la misma planta, ¿verdad? Entonces, ¿qué usted queje? Coge, usted toma esa semilla y la siembra para darle, ¿qué? Más fruto. Para sale un árbol nuevo otra vez y empiezan más frutos. So, aquí vemos el paralelo físico con lo espiritual. So, una semilla debe morir y enterrada en la tierra, ¿verdad? So, nunca, si no muere, nunca será, ¿qué? Nunca logrará ser una planta, ¿verdad? Si esa semilla no muere, para dar fruto, para dar un árbol nuevo, ¿verdad? Así también la muerte, ¿de quién? La muerte y el entierro de Jesús era necesario. ¿Para qué? Para su glorificación, para él glorificarse. Antes de la resurrección debe primero haber muerte, otra palabra, ¿verdad? O sea, Jesucristo tuvo que morir para poder resucitar, ¿verdad? Dice la palabra que nosotros mismos, la humanidad, estando muerto en delitos y pecado, ¿verdad? Dice en Efesios 2:1, lo voy a leer. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Se vieron eso? So, Jesús tuvo que morir en la cruz para a nosotros, ¿qué? Darnos vida. ¿Amén? Estando nosotros muertos, dice Efesios, oh Dios, vida a vosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Dice él, so el que ama su vida, la perderá, ¿verdad? Y el que odia su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Aquí el concepto de odiar la vida en este mundo se refiere a que se entrega, a que se la entrega totalmente ¿a qué? A Dios. ¿Tú me entiendes? Que no tenemos temor. Entregamos nuestra vida a Dios. ¿Amén? Ya nuestra prioridad no es en obtener tantas cosas materiales. Son necesarias, ¿tú me entiendes? Para vivir. Pero no estamos obsesionados con esas cosas. Porque esas son las cosas que el enemigo usa para distraernos. Mucha gente está ocupada, ¿verdad? Muy ocupada. Yo no tengo tiempo para Dios, ¿tú me entiendes? Y no sacan tiempo para Dios. Yo estoy muy ocupado. Tengo una agenda muy busy, ¿verdad? Llena. Y eso es cuando nosotros, lo que Dios está hablando aquí, cuando nos entregamos totalmente a Dios. ¿Verdad? Que Dios viene siendo que una prioridad en nuestra vida. ¿Verdad? Más importante que nuestra vida física. Otra palabra. Es nuestra vida eterna con Dios. ¿Amén? So, nuestra vida eterna con Dios, otra palabra, es más importante que nuestra vida física. Porque de la palabra de Dios dice que ¿de qué le vale al hombre ganarse el mundo entero cuando su alma se pierde? ¿Sabes cuánta gente se matan y como dice la palabra y no dicen, hacen sus planes y todo eso y no dicen si Dios quiere? Así es no dicen si Dios quiere. Dicen yo iré a tal ciudad Dice, hay de aquel que no dice si Dios quiere. Usted tiene como ya tiene sus planes, su mapa, ¿verdad? Hasta su GPS propio. Ya tiene que lo haga para dónde lo va a llevar. ¿Usted me entiende? Pero no, si Dios no es el centro de nuestro hogar. ¿Sí? Como dice algo, ¿cómo dice eso? Un dicho que dice, no te evita que no va. ¿Me entiendes? O sea, así mismo es, no te evita que no va. Si Dios no es el centro de nuestra vida, no te evita que no va. Amén. So, así mismo es, Dios debe ser nuestra prioridad. Yo digo a mis hijos, ellos tienen tantas cosas, deporte, tenemos deporte, uno está corriendo. No es que no se hagan esas cosas, sino que Dios sea el centro, tiene que haber un balance. ¿Usted me entiende? Tiene como un balance. Amén. De que en nuestra mente, en nuestro Dios primero. Señor, ¿cómo yo puedo, verdad? Y Dios ve nuestras intenciones. Ve las intenciones de nuestros corazones. Amén. Dios sabe que nosotros somos gente tan ocupada, ¿verdad? Pero Dios respeta eso cuando Dios, es un honor para Dios, ¿vale? ¿Verdad? Cuando sacamos tiempo para Dios. Amén. So, si alguno me sirve, dice Jesús, sígame en el 26. So, otra palabra, si verdaderamente somos seguidores y servidores de Jesús, nos toca tomar el mismo camino de la cruz, ¿verdad? Un camino enfocado en nuestra vida eterna y no en la vida terrenal, porque eso es lo que Jesús dijo, ¿verdad? Él se enfocó en la cruz, él pensó en nosotros, en cada uno de nosotros, él pensó en nosotros. Amén. So, somos peregrinos en esta tierra, ¿verdad? Ciudadanos del cielo. Somos peregrinos en esta tierra porque estamos pasando, otra palabra. Un peregrino es donde ustedes, como yo dije antes, un mensaje pasado, que somos como turistas en esta tierra, ¿verdad? Andamos como turistas, pero de verdad nuestra ciudadanía está en el cielo. Amén. Acuérdate la palabra. Nuestra ciudadanía es en Él, en Dios. Vamos al 27, continuar con el 27 al 28. Dice 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Verdad? So, dice ahora la hora, ¿verdad? Otra palabra, la hora clave. Jesús demuestra su determinación. Dice, ahora está turbada mi alma. Jesús estaba consciente de todos los sufrimientos que le esperaban en los siguientes días, ¿verdad? Él sabía lo que venía. Pero recuerden que Jesús era hombre, su alma se turbó, ¿vio eso? Él no era perfecto. Eso dice Juan. El principio de Juan era que Jesús hecho hombre, ¿verdad? Dios hecho hombre. Jesús vino, se hizo igual que nosotros. Porque muchos dicen, ay, pero Dios no me entiende, para que no tengamos excusa, ¿verdad? Para que no tengamos excusa, Dios se hizo hombre igual que nosotros. Amén. Él pasó por todo lo que nosotros pasamos. Por eso que Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No sé si ustedes se acuerdan de zapato, ¿verdad? De sal de zapato, ¿verdad? Jesús se ha puesto todos los sales de nuestros zapatos. ¿Tú me entiendes? So, él sabe, uno dice muchas veces, oh, esa persona no entiende qué es lo que está en mi zapato. Jesús sí entiende qué es estar en nuestro zapato. ¿Tú me entiendes? En el sal de nuestros zapatos. Solo calzó todo. ¿Me entiendes? So, es importante saber que él sí sabía que iba a ser, que iba a haber sufrimiento, que iba a haber prueba. Amén. So, él se turbó, él mismo se turbó. Por ahí sabía en que tenía que cumplir con el Padre, amén, y con nosotros. So, como dije, Jesús era hombre, ¿verdad? Así como nosotros nos turbamos también, nosotros. Nos turbamos como humanos. Jesús mismo se turbó. Cuando nos encontramos en qué, en pruebas difíciles, ¿sí o no? Encontramos en tiempos difíciles, algunas veces no queremos seguir, amén. Pero tenemos que mirar como Pablo dice que él corría la carrera sin mirar lo que quedó atrás. Siempre la meta hacia adelante, hacia Cristo. Que Él sea nuestra meta. Y dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿Vio eso? Se podía decir eso. Señor, sálvame, yo voy a correr, yo no voy a pasar por todo esto. ¿Tú me entiendes? No es como nosotros, si hubiera sido uno de nosotros. No, yo no quiero juego con eso. Ya corré, me voy. Yo, que me claven ahí, en esa cruz. ¿Tú me entiendes? So, él podía decir, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿Tú me entiendes? So, Jesús sabía que no podía tratar de evitar la agonía. Esa agonía que le esperaba. ¿Por qué? Porque para esto ha llegado esta hora, dijo, ¿verdad? Wow. Dice, si alguno no me... 28, ¿verdad? Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Pero me gusta cuando Jesús dijo, más para esto ha llegado a esta hora. Pero eso, él pasó todo eso para que nosotros hoy, aquí, nosotros estemos aquí hoy en día. Amén. Aquí estemos en esta noche. Para darle significado, sentido a nuestra vida. 29:30. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Entonces Jesús, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Es el 30. So, el Padre les testifica a Jesús desde el cielo. Desde el cielo, vemos aquí, ¿verdad? Cuando le dice, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Verdad? So, entonces vino una voz, dice, so, esta es la tercera vez, para que sepan esto, esta es la tercera vez que vemos un testimonio audible. Un testimonio audible de que Jesús era el hijo de quién? De Dios. El primero fue anunciado en el bautismo. ¿Se acuerda cuando Jesús fue bautizado? Y él dijo, ese es mi hijo amado, ¿verdad? En quien tengo complacencia. ¿Vio eso? Una voz audible, fue la voz de Dios audible. Y el segundo fue durante la transfiguración de Jesús, ¿sabes? Y ahora es la tercera, ¿verdad? So, no ha venido esta voz por causa mía, dice Jesús, sino por causa de vosotros. En otras palabras, Jesús no necesitaba la confirmación celestial del Padre, sino estaba refiriéndose más fue para el beneficio de la multitud que estaba ahí, que estaban alrededor de ellos. So, no fue para diciendo la confirmación del Padre, de Dios, sino era para que ellos vieran, amén, que fue confirmado por el Padre, ¿verdad? Para beneficio de la multitud, para testimonio de ellos. 31-36, vamos a continuar con el 31, ahora es el juicio, dice el 31, de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Verdad? 33. Decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. ¿Vio eso? Para que sean hijos de la luz. So, aquí vemos que Jesús proclama, ¿verdad? Ahora es el juicio de este mundo, otra palabra. So, la cruz juzga a qué? Juzga al mundo. Pero también derrota a Satanás. En otra palabra, en la cruz, Jesús ¿qué? Derrotó al enemigo, ¿amén? ¿Pero qué? Nos juzga a nosotros. So, la cruz nos juzga a nosotros, juzga al mundo. Esto representa, ¿qué? La victoria de Dios. de Dios y de su pueblo. Amén. Dice en Colosenses, yo lo voy a leer, Colosenses 2, 14 al 15, dice, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. ¿Quién hizo eso? Jesucristo, ¿verdad? El Padre, a través de Jesucristo, amén. So, la quitó de en medio, de clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Qué poderoso, ¿eh? Dice 32, ¿verdad? Y yo cuando sea levantado de la tierra, cuando dijo ahí, so, levantado en griego es la palabra hipsotenais. La palabra griega que quiere decir dos cosas. Elevación, fue elevado o levantado en la cruz. O exaltación, honor. So, Jesús fue elevado ¿en qué? En una cruz. Y nosotros proclamamos lo que Él hizo por todo el mundo. ¿Y dónde vemos eso? En 1 Corintios, que lo voy a leer, 1:23. 1 Corintios 1:23, que dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Vio eso? Eso es lo que proclamamos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. ¿Amén? Otra palabra, el que no conoce a Dios, la palabra de Dios es locura, dice la palabra, a los que se pierden. Pero es poder de Dios a nosotros. Amén. Cuando confesamos a Jesucristo como Salvador, Señor de nuestra vida. Amén. Entonces la palabra de Dios ya no es locura para nosotros. ¿Usted me entiende? Usted le habla a una persona, es locura, no entienden. Porque dice la palabra que la palabra de Dios es de discernirse espiritualmente. ¿Usted me entiende? Usted no tiene el Espíritu Santo que viene a su vida cuando usted confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, las cosas no tienen sentido, amén, no la entienden. Pero cuando viene el Espíritu Santo, dice que Él nos guiará a toda verdad. ¿Se da cuenta cómo es la palabra de Dios? Muchos leen la Biblia como una literatura, pero no la pueden entender, porque no tienen el Espíritu Santo, amén. No han podido confesar a Jesucristo como su Salvador, no tiene sentido, pero no, para nosotros es poder de Dios, ¿me entienden? Dice, nosotros hemos oído que según la ley el Cristo permanece para siempre. 34, ¿verdad? La multitud generalmente solo había oído, ellos solo había oído del triunfo del Mesías. Solo había oído del triunfo, pero no del sufrimiento del Mesías. En otra palabra, ellos sabían que Cristo triunfó, ¿verdad? Esta multitud que recibía al Mesías político no entendía ni recibía este concepto de su muerte. No lo entendía. Y a pesar de conocer el Viejo Testamento, que lo dice en Isaías 53, yo lo voy a leer rápido, 5 al 8, cuando dice Isaías 53, 5 al 8, esto fue lo que ellos no entendían. ¿Verdad? Ellos nomás veían la gloria de la cruz, pero no entendía que iba a sufrir. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, es el 5 de Isaías 53, 5 al 8. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo. Oiga eso, vea lo que Jesús pasó. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Su murió en la cruz para que nosotros seamos sanados, amén, seamos curados. Todos, el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Usted se imagina? Y angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Vio eso, es poderoso. Eso es lo que yo no entendía. A pesar de haber conocido la ley, ¿verdad? Conocido el Viejo Testamento, ellos no conocían de que Jesús, ¿verdad? Como iba a pasar por estos sufrimientos. Amén. Pero sí, nosotros ahora, nosotros sí lo sabemos. Amén. Dice 35, aún por un poco de tiempo la luz está entre vosotros, ¿verdad? So, debemos de creer en Jesús mientras que pueda ser hallado. Otra palabra, hay mucha gente que camina en oscuridad, en tiniebla, ¿verdad? Pero Jesús dijo que es la luz del mundo, ¿amén? Él dijo que él es el camino, la verdad y la vida. Y él dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Amén? Dice 35. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviese amor los unos con los otros. Pero dice arriba, dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaré, pero dijo a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Verdad? Gloria a Dios. No, yo estoy en el que no me brinqué. 34, 12:34. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendáis la tiniebla. ¿Vio eso? Es importante que andemos en ¿quién? En la luz. ¿Y quién es la luz? Jesucristo. No sabe, porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que sea hijo de la luz. En otra palabra, ahora que tenemos a Jesucristo, amén, que sabemos que es la luz, caminemos ¿qué? En esa luz. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Caminemos en esa luz, no andemos en tiniebla. No siempre, otra palabra, no siempre estará, porque Jesús mismo dijo que cuando Él se fuera, ¿qué nos dejará qué? Él dijo, yo me voy, pero le dejaré el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Verdad? Pero ya llega un tiempo que también el Espíritu Santo será quitado. ¿Amén? Tenemos que caminar en esa luz en Jesucristo. Caminar, ¿amén? Con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque no siempre estará el Espíritu Santo sobre la tierra. Nosotros tenemos que aprovechar, tú que me escuchas, aprovechar que Jesucristo vino, que nos está diciendo que es la luz del mundo, amén, y andar en Él. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, amén. Y esa es la promesa, que Jesús nunca nos deja solo, que a pesar de morir y Él fue ¿verdad? Resucitado y después subió al Padre, amén, a la diestra de Dios Padre, nos dio esperanza, nos dijo, yo me voy, pero no lo dejo huérfano. Vea qué palabra, no lo dejo huérfano. Le dejo mi consolador, el Espíritu Santo. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. 37. Esta cosa, perdón. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creía en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane, ¿verdad? Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Amén. ¿Qué Jesús dijo aquí? Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Otra palabra, ¿verdad? Hay mucha gente que ven y no entienden, ¿verdad? Los mismos religiosos, él los reprende a los mismos religiosos que conocían tanto la ley, eran maestros de la ley y no entendían nada. Amén. Dice aquí. Aquí vemos que Juan trata de explicar por qué no creían los de la multitud, los religiosos, muchos de ellos. Juan nos recuerda que así fue profetizado, ¿verdad? En Isaías fue profetizado esto también, que muchos iban a ver, ¿verdad? Pero muchos no iban a creer. Y Dios lo iba a quedar, le iba a cegar los ojos. Ahora, como no ven, que tropiecen entonces. ¿Te entiendes? Espiritualmente no estaban viendo, en otras palabras. No entendían nada. Por eso no podían creer, porque Jesús, ¿qué? Esas fueron las dos palabras que le dijo ahí, ¿verdad? Que quien ha creído en nuestro anuncio y quien se ha revelado, por esto no podían creer. Ese fue uno, ¿verdad? También dijo Isaías, y cegó los ojos de ellos. Amén. Por eso no podían creer, y cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Su corazón se volvió como piedra, ¿verdad? Endurecido. Dios es un caballero, así mismo es. Dios no nos fuerza a nosotros, ¿verdad? Dios no lo está forzando a ellos, sino que Dios dice en Apocalipsis que Dios es un caballero. Él toca a la puerta de nuestro corazón. Él dice que Él toca y llama. Y si alguno oye su voz y abriere la puerta de su corazón, otra palabra, Él entrará y cenará con Él y Él conmigo, dice ese Jesús. ¿Vio eso? En 3:20, 21, amén. Qué bonito es Dios. Dios es un caballero. Siempre yo he dicho que el que no es un caballero, el enemigo, es un entremetido. ¿Sabe gente que nada más, pero toca la puerta? No toca ni la puerta, pero Dios no, Dios toca la puerta, por eso es que es un caballero, amén. Pero siempre que quiere meterse en nuestra vida sin nadie invitarlo, es el enemigo, Satanás, ¿verdad? Porque cuando ve que nosotros está todo bien, no quiere venir, ¿verdad? Como hizo con Job. Dios es un caballero. Él no nos va a forzar a pesar de a pasar una eternidad con Él, si no queremos. Por eso Dios nos dio un libre albedrío, nos dio, ¿verdad? Nos dio la opción. Dios nos entrega a nuestra decisión. Amén. Porque Dios quiere que lo amemos, ¿verdad? Que tú lo desees de verdad, no es por fuerza. Tenemos que tomar una decisión en nuestro corazón, ¿verdad? Por eso es un caballero que toca la puerta de nuestros corazones y si tú estás dispuesto a abrirle la puerta de tu corazón, Él viene a nuestra vida. Amén. La decisión es de nosotros, individualmente. Tú que me escuchas, la decisión es de cada uno de nosotros. Algunas veces muchos familiares piensan que porque uno le sirve a Dios, ellos son salvos. Muchos dicen, no, no, o a mí está, de verdad. Dicen, no, ora por mí. Entonces ya me había dicho, ora por mí. No, yo también, yo voy a orar por ti, pero tú tienes que orar también. La salvación es individual. ¿Tú me entiendes? La salvación es individual. Tu relación con Dios es individual. Mi relación con Dios es separada de la relación con mi esposa, ¿verdad? Ella y Dios, o mis hijos. ¿Amén? Eso es individual. 42 y 43 dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero acaso de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsado de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Vieron eso? ¿Qué problema? Algunos de los líderes tenían una leve creencia, otra palabra, en Jesús, pero no lo confesaban, como acabo de decir, ¿verdad? Muchos familiares, ¿verdad? Creen que porque uno, pero tú tienes que confesar a Jesucristo. La palabra dice en Romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿verdad? Que se levantó entre los muertos, serás salvo, ¿verdad? Que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque muchos dicen, ah, pero no me digas que yo te lo dije. No, no, pero yo me suponía. ¿Usted me entiende? Yo pensaba que yo estaba incluido. No. Tenemos que confesarle a Jesucristo, amén, con nuestra boca, dice la palabra, confesarlo como Señor y Salvador de nuestra vida, amén. Pero no lo confesaban estos líderes, no podían confesarlo, porque dice ahí, públicamente por temor a perder, ¿qué? Sus posiciones religiosas, ¿eh? Tenemos que ser testimonio vivo, donde quiera que vayan, ¿no? Ellos estaban preocupados porque por el quién, qué dirán. ¿Sabes? Muchas veces, ¿qué dirán esa gente? ¿Amén? Eso es lo que yo les preocupaba a ellos. Para no ser expulsados de la sinagoga, amaban más la gloria de los hombres que de Dios. ¿Amén? Nosotros tenemos que amar más a Dios. Es que Dios no nos deja solo. Dice la palabra que Él no nos deja huérfanos, no nos deja solo. Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Si decidimos, obviamente, ¿verdad? Si decidimos tomar un paso de fe, de seguirlo a Él. Amén. Como Job, que no le importó que le quitaron todo. Y Dios se lo triplicó, ¿verdad? Se lo multiplicó por mucho. Son 44 y 50. Para terminar, 44. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Vio eso? Dándole la gloria a quién? Al Padre también, reconociendo al Padre. Lo leo otra vez. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Amén. Dándole la gloria al Padre. Yo, la luz, otra vez la luz, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tiniebla. Vea eso. El amor de Dios es tan grande, ¿eh? Por eso que dice en Juan 3, dice, ¿verdad? El verso más conocido, que de tal manera que, ustedes lo saben, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Vio eso? El amor de Dios mandó a Jesucristo para ser la luz del mundo, por amor. Porque Él sabe que estamos en tinieblas, aquellos que están en tinieblas, amén, que estábamos en tinieblas nosotros, que estábamos perdidos en el mundo, amén. Y Él vino y nos rescató. Tú que me escuchas, si tú estás ahí perdido, Dios vino a rescatarnos, amén. Básicamente, Dios espera de que tú, ¿verdad?, tome un paso de fe, una decisión personal. De seguir a Cristo, seguir la luz, o seguir en la oscuridad y seguir tropezando. Tropezando con la misma piedra, ¿verdad? Como dicen por ahí. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Te has escuchado mucha gente alguna vez? Y tú me estás juzgando. Tú me estás juzgando, se ofenden por cualquier cosa, ¿verdad? Cuando uno le está enseñando la palabra, obviamente, porque esa es la indefensiva que ellos toman, ¿verdad? Como para callar a uno. Así como hace el enemigo, ¿verdad? Pero Dios dice, ¿verdad?, que a que oye su palabra y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido al mundo a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgarán en el día postrero. ¿Está bien? Jesús vino, otra parte le dijo, la palabra. Juan, después vamos a ver más adelante, creo que en el 15, que Juan dice que, o en el 14, que Jesús dice, porque yo he venido al mundo, ¿verdad? Ya no tenés excusa por otro pecado. ¿Usted me entiende? Porque ya vino. O sea, es como una persona, usted le dice a esta persona, mira, yo te dije, no haga esto. Yo te lo dije, no tiene excusa. ¿Usted se acuerda de eso? Cuando uno le dice a un niño, ¿verdad? O en el trabajo, con un supervisor, uno le dice a un trabajador, esta es la instrucción. Ay, pero yo no sabía, no, está escrito, yo te lo dije. Tuvimos una reunión, ¿verdad? No tenemos excusa, otra palabra. Así que lo que Jesús le está diciendo, porque yo vine, no tenés excusa. ¿Amén? Porque la misma palabra, ¿qué? Nos juzgarán. ¿Amén? La palabra de Dios nos juzgarán. Dice 49, ¿verdad? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre me envió. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre que me lo ha dicho. Por eso yo, cuando uno comparte algo con un hermano, uno dice, uno tiene que saber la diferencia entre esa es mi opinión, ¿te entiendes? O está escrito. ¿Te acuerdas? El mismo enemigo, el enemigo tentó a Jesús cuando Jesús fue llevado al desierto, ¿verdad? ¿Y con qué Jesús le respondía? Siempre era, escrito está. ¿Amén? Escrito está, la autoridad, ¿verdad? Es la misma palabra, citar la palabra en momentos difíciles. ¿Pero cómo hagamos eso? Como yo le digo a los muchachos míos también, es como una computadora, ¿verdad? Lo que usted le entra en una computadora, eso es lo que va a salir. Como dice en inglés, basura, garbage in, garbage out, ¿eh? Si tú le entras basura, basura va a salir. So, cuando pasamos tiempo con Dios, leemos la palabra, podemos decir, escrito está. ¿Amén? Claro, compartimos nuestra opinión, pero lo que vayan a hablar, lo hablamos con que la palabra. Porque así no nos estamos nosotros metiendo en problemas. No, yo no me meto en problemas, ¿verdad? ¿Eh? La mía palabra. Otra palabra, quien se mete en problemas es Dios. ¿Amén? Porque le estamos ¿qué? Hablando la palabra, ¿amén? Citándole la palabra. So, Jesús hace aquí un llamado, básicamente, a la multitud. Jesús clamó y dijo que estas son las últimas palabras de Jesús para la multitud. En el Evangelio de Juan, básicamente, ¿verdad? Vemos el énfasis de los temas anteriores de su ministerio. El que me ve y ve al que me envió, Jesús enfatiza su unidad con el Padre, otra palabra. Estamos unidos, ¿amén? Así nosotros cuando hablamos, ¿verdad? Estamos unidos en Cristo, ¿amén? Yo hablo la palabra. Y para eso que estamos aquí, estudiando la palabra. Equipándonos, ¿amén? Compartiendo. Yo, la luz, he venido al mundo. Jesús revela que vino al mundo, ¿para qué? Para alumbrar. Para alumbrar al hombre, ¿amén? Atraer al hombre a la verdad. Demostrando también la necesidad del hombre, que la humanidad necesita ¿a quién? A Jesús. ¿Amén? Por eso le dijo que yo no lo juzgo, sino que vino, yo vengo, ¿amén? Porque el mundo necesita, ¿amén? Andar en la luz, que es Jesucristo. ¿Amén? Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por tu darnos una oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra, iluminándonos, Señor, enseñándonos y confirmándonos una vez más que tú eres la luz, que nosotros caminábamos un tiempo en tiniebla. Tú, si tú caminas en tiniebla, tú que también no conoces, Señor, yo creo que tú sepas que Jesucristo vino para que tú tengas vida y vida en abundancia. Él vino a sacarnos de la tiniebla a la luz. Señor, te damos gracias por eso. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Recibe la honra y la gloria en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.